despertar no más, giras la una ruleta de azar. Algún hueco ganarás, algún otro que tiras, pero un sueño, creo que es un sueño más. Me gustaría darte en privado un rock and roll. ¡Ah! Rock and roll. Cuando despiertes de esta soledad, despertar no más, giras da una ruleta de azar. Juegos son, no llores más, juegos son y ganarás. Que el sueño, creo que es un sueño más. Me gustaría darte en privado un rock and roll. Rocky, un rock and roll. We'll be right back.